caminando hacia el infierno. Ahí esperan tus cómplices. El tiempo se te acaba, tu vida no es eterna. Grita, sufre, llora, grita, sufre, llora, grita, sufre, llora. Que no será suficiente, revuélcate, que el ardor del fuego te queme. Nunca acabará, nunca morirá tu alma. Eterno sufrimiento es lo que mereces, eterna justicia es lo que obtendremos. Eterno sufrimiento es lo que mereces.